recibí de Mariana Fariña una gacetilla de información porque me resulta sumamente atractivo que el servicio de psicología clínica del Hospital Borda está brindando tratamiento de atención gratuita a niños, a adolescentes y adultos que atraviesan situaciones críticas, pero que están decididos a afrontar la crisis como una oportunidad para replantear dignamente estos aspectos de la vida que están siendo alterados o que irrumpen. A veces hay catástrofes que irrumpen la vida de las personas. Algunas son exteriores, vienen de lo inimaginable, del imprevisto, del destino, y otras son cuestiones que uno va arrastrando, como las fobias o los temores y una cantidad de cuestiones que tienen que ver con que procesos de la infancia, la adolescencia, que no fueron resueltos del todo. Aquí siempre estamos hablando de eso y nunca nos vamos a agotar, porque uno de los aspectos más poderosos de la comunicación es que nunca sabemos a dónde va a ir a dar esa palabra bendita que ayuda a sobrellevar las crisis. Me resultó muy interesante que el Borda tenga este servicio, que le llaman Crisis con Oportunidad. Se puede solicitar turno de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas en el 4-305-3915. El lugar es Ramón Carrillo 375, pabellón A, en la planta baja. 4-305-3915, y si no, en el Borda, que queda en la calle Ramón Carrillo 375, pabellón A, planta baja, de lunes a viernes de 8:30 a 15 se puede solicitar turnos. Vos decías recién sobrellevar la crisis. ¿Es lo mismo sobrellevar que superar la crisis? Yo me anticipo, te lo pregunto y me anticipo a responderte que no, y que las crisis, los conflictos, deben ser bienvenidos. Porque no existe una vida sin conflictos. Y porque tener una buena relación con el conflicto significa tener la capacidad de inmiscuirse en él y superarse. Los conflictos nos permiten crecer. Fíjate lo que dice Mariana Fariña, que nos pasó gentilmente esta gacetilla del Borda con el servicio que presta a niños, adolescentes y adultos. Si estás decidido a no conformarte con el sufrimiento y afrontar la crisis como una oportunidad que permite replantearte dignamente tus aspectos de la propia vida, aquí estamos dispuestos a escuchar, a atender en este momento en que has tomado esa decisión. Hay situaciones que son muy difíciles de sobrellevar solos, las situaciones de violencia cotidiana, las dificultades frente a una relación de pareja, el embarazo, la maternidad, la paternidad, momentos de la crianza, los hijos, la sexualidad, un duelo, problemas de la infancia, de la adolescencia, trastornos en la alimentación, cambios por accidentes o desastres. Quiere decir, Mariana Fariña creo que nos contestó un poco a los dos, Claudio. Hay algunos asuntos muy delicados que solamente los profesionales están en condiciones de acompañar y atender. ¿Cuál es el impedimento? Una cuestión económica. El Borda está dando la oportunidad de que la crisis sea acompañada por especialistas. Irene, ¿cómo debe hacer el oyente? ¿Cómo debe acercarse a la persona, el lugar? Se solicita un turno telefónicamente de 8:30 a 15 de lunes a viernes en el 4305-3915. El Borda queda en Ramón Carrillo 375, pabellón A, planta baja. Me acordaba mucho de la poesía de Miguel Hernández para la libertad. Dedicamos este matecito de las 7 de la noche afrontando el fin de semana, los que tenemos amor, afecto, gente que nos ama, gente que ha hecho un acuerdo de compromiso, de amor, nos va a apuntalar y nos va a ayudar. Pero para aquellos que tienen otras profundidades de dolor y de sufrimiento y de mortificación psíquica, le dedicamos este matecito de las 7 a todos los profesionales que en el Borda se les ocurrió darle una vuelta de tuerca muy al bien asunto de la atención clínica a personas que tienen dificultades y crisis, y que esto sea de manera gratuita. Muy interesante, yo creo que muchos amigos van a llamar y lo vamos a reiterar cuando vos consideres necesario, Irene. Las veces que podamos, porque esto es una oportunidad en la crisis. Es muy importante. Matecito de las 7. Para los que nos ayudan a ser libres. Luna Monti, Juan Quintero, Matecito de las 7. Aspiro el aire de tu paso, tan solo eso, y emprendo ciego un leve abrazo. cierres en la puerta.